rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Laura Márquez, miembro del Centro de Estudiantes 203, y también soy José Luis Luna Torres. ¡Presente! Soy Laura Hinter, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, y también soy Humberto Ortiz Ramos. ¡Presente! Soy Pablo Fernández, de Sutebo de la Matanza, y también soy Julio César López Patolsi. ¡Presente! Soy Gabriel Colotti, familiar de víctimas de la legislación de abril del 2013, y también soy Martín Tezami Sánchez García. ¡Presente! Soy Milagro de Mirti, de la causa penal y fundación de Santa Fe de 2003, y me gusta también soy Abraham, Abraham de la Cruz. ¡Presente! Soy Jorge Castro, del Movimiento Jurídico por los Derechos Humanos en Santa Fe, y también soy Liberando Rodríguez Bello. ¡Presente! Yo soy Osvaldo Barro, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y también soy José Ángel Navarrete González. ¡Viva! ¡Presente! Con esta ceremonia, entonces, que fue previa a la otra conferencia, la que hubo Llegaron, digamos, acá a Buenos Aires. Efectivamente. Nos están diciendo desde México que están tomando La Radio Regeneración. Ajá. Están tomando desde México, nos están mandando inclusive audios. Uh-huh. Que vamos a tratar de poder poner en algún momento dentro de lo que es este programa algún audio más, y también nos están confirmando desde Uruguay, y también estamos conectados con Uruguay. Efectivamente, allí está Natalia Castelgrande, una de las integrantes de ese grupo que está esperando a esta caravana que está culminando hoy sus actividades en Buenos Aires. Buenos días, Natalia. Buenos días, muchas gracias, compañeros, por el contacto. No, gracias a ti. Bueno, Natalia, en principio nos interesa saber cómo han sido las actividades, porque estamos en el octavo mes, es decir, cómo lo ha tomado Montevideo, en particular, Uruguay y Montevideo en particular, que es donde estás tú, ¿no? Sí, justo hoy, el día 26 de mayo, estamos ya, lamentablemente, se están cumpliendo 8 meses de esta masacre, esta barbarie. Lamentablemente estamos acostumbrados a que el Estado mexicano realice este tipo de cosas. Uruguay, Montevideo, pero no solo Montevideo, sino también muchos compañeros del interior, ya estamos listos para recibir a los hermanos de Ayotzinapa. Estamos ultimando los detalles. Acá se van a hacer 2 grandes movilizaciones públicas y abiertas. Uh-huh. Tenemos una marcha hacia la Embajada de México. Esto va a ser el 29 de mayo a las 12:30 horas. Uh-huh. este viernes, y después tenemos una charla abierta en el Paraninfo de la Universidad de la República, que va a ser también este viernes a las 7 de la tarde. Estamos organizando y ultimando las últimas cuestiones para que todo esto salga lo mejor posible. Creemos que sí, creemos que el pueblo uruguayo va a acompañar esta causa, porque además es una causa latinoamericana, ¿no? O sea, la desaparición forzada es una de las grandes de los grandes problemas que hemos padecido. Uh-huh. Por culpa de los gobiernos represores, ¿no? Y terroristas. Mayo además es un mes simbólico en Uruguay, se acaba de conmemorar 20 años de la Marcha del Silencio. Claro. Los argentinos saben mucho también de eso. Uh-huh. Nosotros fuimos víctimas del Plan Cóndor. Esta causa nos une mucho con Argentina. Uh-huh. Y bueno, fue una de las marchas más grandes, casi 100.000 personas. Ah, 100.000 personas. Marcharon por 18 de julio. Uh-huh. Pidiendo verdad y justicia ya, ¿no? Uh-huh. Estamos dentro de la tercera administración de los gobiernos progresistas, como se llaman ahora, y no hemos tenido respuesta alguna. Sí, recordemos a los oyentes que es una ciudad de 1.600.000 habitantes. Sí, sí, ¿no? O sea, ese fue impresionante. Las generaciones jóvenes, los papás jóvenes con sus hijos de chiquitos se están uniendo a esto, porque lamentablemente nuestros viejos están muriendo, las nuestras viejas, como le decimos nosotros, se están muriendo sin saber qué pasó con los familiares. Uh-huh. Y el gobierno tiene el descaro de decir que no se pueden tocar los archivos y que los militares no van a hablar porque tienen miedo de ir presos. Uh-huh. Entonces, los hermanos de Ayotzinapa llegan también para hermanarnos justamente en esta causa, que es una causa latinoamericana. Sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, Natalia, seguiremos nosotros también las instancias de esta caravana allí en Montevideo. Te agradecemos mucho la participación en este Enredando las Mañanas de hoy, en este programa especial. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos. Sabemos que han tenido actividades intensas en Argentina. Uh-huh. Y bueno, esto es una coordinación que ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también lo hacemos desde el amor profundo que sentimos por el pueblo mexicano y por ese país que es maravilloso, pero que lo están destrozando, ¿no? Entonces necesitamos seguir adelante en esta lucha. Natalia Castelgrande, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí estuvimos comunicados con Montevideo, con parte de lo que va a venir. Se introdujo esto otro, como se introducen otros dolores también acá, acompañando y enredándose, en el sentido más amplio de la generación de red, ¿no? También acá, también lo mismo está ocurriendo acá. Nos avisan que Radio Amitzingo, que es la 107.fm de la comunidad de Amitzingo en el estado de Morelos, también está transmitiendo en vivo. Bien, un saludo entonces allí a las oyentas y oyentes de Amitzingo. Y esto es cosa seria, pariente. Caravana 43 Sudamérica. Argentina. Uruguay, Brasil. Mayo-junio 2015. Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos llegan a Uruguay. Por verdad y justicia, caminamos juntos. Conferencia de prensa. Casa Bertolt Brecht, 28 de mayo, 11 horas. Marcha desde Plaza Independencia a Embajada de México. 29 de mayo, 12:30 horas. Charla abierta en el Paraninfo de la Universidad, 29 de mayo, 19 horas. Caravana 43 Sudamérica. Tres países. Siete ciudades. Un solo grito. Vivos los llevaron. Vivos los queremos. Muchos salen a marchar. Apoyando a Ayotzinapa. Muchos salen a marchar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.